nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos acá en laretaguardia.com.ar, la radio web de los derechos humanos, con la inestimable ayuda de la compañera Natacha Bianchi y de amigos y familiares de Luciano Arruga. Bueno, hoy es un día muy especial porque después de ese lindo domingo que tuvimos, donde hemos repartido un montón de material de la campaña nacional e internacional de Yayo Jeká, Yayo Topá, y donde realmente hemos visto que la gente nos acompañó, nos escuchó y atendió muy bien lo que se le decía. Podemos decir tranquilamente que hemos repartido más de 600 volantes en mano, ninguno de ellos visto tirado en la calle, la gente se lo llevaba y lo leía. Es decir, es un éxito rotundo que, dado que el material está muy bien redactado, es conciso y preciso. Y hemos tenido una visita de un compañero antropólogo de Córdoba, así que estuvimos acompañados. Y en general, menos gente que el año pasado, se notó que el bolsillo estaba frío, pero realmente estuvo muy bueno, así todo. Lo que faltó es la que cambió la mano de quienes preparaban, quienes fueron los que organizaron. Nos dimos cuenta realmente de que hacía la falta la sensibilidad y la sociabilidad de Trigidio Candia, porque algo muy especial, faltaron las sillas para los ancianos frente al palco, es decir, muchísima gente llegaba y se iba porque los más ancianos no van a estar 7 horas ahí parados o no van a estar un rato parados. Es una barbaridad no haber puesto, como todos los años, mientras tuvo Trigidio, la silla para la gente mayor frente al palco. Y otra cosa que me llama la atención es que, estando los libros de ese libro que hace poco se presentó, el de los 6 campesinos, de nuestros compañeros presos, en nuestro rincón de lucha, aun cuando estaba el libro, prácticamente no se pudo vender pese a que la gente preguntaba por él. Los que lo tienen realmente no han aparecido o lo han querido tener para ellos solos. Esas son las muestras de egoísmo que perjudica más a los compañeros que están presos que a los que lo quisimos distribuir. Así que pónganse las pilas, porque es una barbaridad que esto pase. Bueno, hoy es 17 de mayo. Hoy la Guarania es un día de luto para la Guarania, pero porque en Buenos Aires falleció en el año 72, en el exilio en Buenos Aires, el compositor paraguayo José Asunción Flores, creador del género musical Guarania, que se difunde por todo el orbe, distinguiendo al Paraguay con esta melodía. Desde ese día que él empezó a caminar por todo el mundo y que la Guarania fue un símbolo del Paraguay, nos distinguen bastante por esa melodía. José Asunción Flores se iba sin poder terminar su ópera prima, Al Mariscal López, el día antes, y a los héroes del 70. Stroessner jamás permitió que pudiera visitar Cerro Corá para ambientarse y culminar la música, por su condición de militante del Partido Comunista Paraguayo. La vastedad de sus creaciones sinfónicas como India en Buricaó, en Dapeayú, Panambiverá, Deratipicuá, entre otras, y una ópera dedicada a los mártires de Hiroshima y Nagasaki llamada María de la Paz. Como siempre, desde ese día, José Asunción Flores, aunque nos dejó en persona, está en las estrellas de los más grandes y pertenece a todo el pueblo, no solo al Partido Comunista o no solo a los comunistas. Desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989. Puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajahuán. Bueno, tenemos en el aire ya a una compañera coordinadora de las Nuevas Residentas, una organización de mujeres, mujeres políticas, sociales, que han decidido organizarse para difundir el trabajo que hacen en el plano de la lucha política. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Un placer saludarte, compañero. Bueno, teniendo en cuenta que no pudimos hacerlo los cuatro juntos, te voy a hacer una pregunta general que lo planteo desde tu condición de mujer. ¿Cuál es la razón social y política por la que ustedes se decidieron organizarse? Bueno, el espacio de las Nuevas Residentas, que nació el año pasado en el marco del Día de la Mujer Paraguaya, que conmemoramos el día 24 de febrero, en nombre de las residentas. Bueno, el año pasado, desde nuestro espacio, o sea, en realidad la coordinadora de las residentas es la compañera Fabia, yo soy coordinadora del Frente Guazú Departamental de Buenos Aires. Ajá. Dentro del espacio del Frente Guazú nació las Nuevas Residentas, que son mujeres que vienen de partidos tradicionales y también son mujeres de lucha, como que va a hablar la compañera Tania, que es una compañera del PCA y que tiene una trayectoria de lucha, de cuna, digamos, y otras no, que vienen descubriendo desde este espacio que las mujeres también podemos participar en política, organizándonos y también defendiendo y reivindicando algunos derechos. El año pasado nosotros de nuestro espacio acompañamos lo que es la ley de paridad que se había presentado en Paraguay, en el 2015, desde Buenos Aires armamos una mesa multisectorial de mujeres donde planteamos temas específicos como mujeres migrantes. Hablamos sobre la trata de personas, como la cultura machista, que es un debate muy rico y muy profundo, lo que es la cultura machista, porque descubrimos que traemos esa cultura no solo los varones, sino las mujeres mismas. Las mujeres desde entendemos por cultura algo que se cultiva, ¿no? Entonces, ese de nuestras abuelas, de nuestro antepasado, que intentamos romper de cierta forma con esa cultura machista donde las mujeres están limitadas a ciertas cosas, pero no por los varones mismos, sino por nosotras mismas. Ajá, me parece muy bien, ese planteo es muy interesante, porque justamente lo que planteamos en general, en la lucha social, cultural, es romper con ese cerco que evita que la mujer participe activamente en la vida política, en la vida social, y no sea confinada solamente a la fábrica o a la casa. Exactamente. Y también otro de los puntos que estuvimos charlando es la mercantilización de la imagen de la mujer, que va de la mano de la trata también, ¿no? Que eso es global, no solo a la mujer paraguaya le pasa, sino es algo global, que la imagen es utilizada solamente para comercializar y nada más, y que muchas veces inconscientemente, porque cuando se tocando el punto de la trata, que en este caso lo que muchas paraguayas son víctimas, que son traídas hasta por los propios familiares y después vienen, le sacan el documento, lo encierran en un lugar, inclusive para la explotación sexual. Que tuvimos caso específico donde confiada vienen a Buenos Aires en busca de un trabajo y se encuentra con esta realidad. El año pasado tuvimos un primer congreso de migrantes, de mujeres migrantes en Asunción, donde lastimosamente la ministra de la Mujer dice que no tiene ninguna estadística de casos de trata. Y la verdad que sabiendo lo que militamos y lo que trabajamos, lo que trabajan en derechos humanos, saben que hay casos y que hay casos a diario. Nosotros lo que pedíamos al Estado, al gobierno, que haya un presupuesto para concientizar a las mujeres antes de salir del país, cuáles son los signos de que va a llevar a una trata. Entonces, obviamente que sabemos qué gobierno tenemos y qué fue la respuesta, que no hay plata. Entonces, lastimosamente, seguimos luchando para que se reinvierta estas realidades tan dolorosas que viven nuestras compatriotas, y que muchas son víctimas de esa realidad, porque para que haya trata también hay una ausencia de Estado donde le niega ciertos derechos, porque obviamente el Estado no le garantiza un trabajo digno, una vivienda digna, y esa persona tiene que, en nuestro caso, migrar, y muchas veces en busca de un horizonte mejor caen en estas realidades. Bueno, y en el planteo, por ejemplo, de cómo ustedes encaran culturalmente este aspecto de la defensa de los derechos de la mujer. Y bueno, y es el derecho de la mujer, bueno, nosotros tratamos, porque las nuevas residentas, las que conformamos ese espacio, militamos directamente dentro de un espacio, dentro de un programa de gobierno, donde creemos que para que haya derecho, donde para que se conquiste este derecho, tiene que haber un gobierno que escuche el reclamo del pueblo. Partimos de ahí, porque varios son los reclamos, los derechos que venimos pidiendo como mujeres organizadas dentro de un espacio político, en este caso del Frente Guazú. Nosotros, inclusive, como mujeres, hemos pedido que en el consulado se instale una oficina donde pueda ser asistida esa mujer víctima de trata, porque sabemos que no solo necesita mucha atención, inclusive el juez que escucha a esa mujer que fue víctima de trata no puede ser el mismo que haya atendido un caso de asesinato, porque sabemos que psicológicamente no es lo mismo. Entonces, es algo muy complejo, y por eso creemos, la nueva residenta cree que es necesario involucrarnos en la política y en un proyecto concreto donde el Estado pueda escuchar para dar una respuesta, porque las luchas y las reivindicaciones vienen desde siempre, pero si hay un gobierno sordo, no se puede conquistar esos derechos. Bueno, es muy interesante que hagan esta clase de propuestas, pero también tenemos que ir a la realidad, y la realidad indica que en un gobierno que planteó de entrada que el Paraguay es una mujer fácil, bonita y fácil, es muy difícil que con esa actitud tan machista, tan patriarcal, pueda siquiera poner en cuenta este flagelo que lo tenemos desde la época de Stroessner como política de Estado prácticamente. Y por eso mismo nosotros estamos dentro de un proyecto que es el Tape Guazú, que es del programa El Frente Guazú, donde hay varias reivindicaciones, porque estamos convencidas que mientras que esté la derecha en Paraguay, como decís, Jorge, esto es imposible porque ellos mismos lucran con esto, porque donde hay trata de personas, los mismos políticos son parte de esas redes. Entonces, obviamente que se hace muy difícil que en Paraguay se pueda solucionar ciertos temas de la mujer, como los derechos laborales. Las mujeres en Paraguay, las que son empleadas domésticas, que hacen servicios domésticos, sabemos que no cuenta con ningún derecho, que ni siquiera puede jubilarse por haber ejercido ese trabajo. Entonces, la lucha de la mujer de paraguaya es muy profunda, digamos, en el sentido de que es doblemente huérfana del Estado. Bueno, voy a pasar a conversar un poco con Fabia, porque se nos va la hora. Uh-huh. Yo quiero que ustedes me den la posibilidad de ampliar este encuentro, digamos, porque quiero ampliar los conocimientos del oyente en cuanto a la participación que tienen ustedes y cómo trabajan en las distintas barriadas. Y bueno, creo que en eso ya vamos a poder en este tiempo conectar con otras organizaciones que hacen el mismo trabajo pero desde otra perspectiva. Entonces, como en todos lados tenemos problemas, no solo con el patriarcado, aun cuando todo eso tiene que ver, tenemos tantos problemas en todos lados que el otro día, conversando con una compañera uruguaya, me decía: acabo de hablar con los brasileños y tienen el mismo problema que ustedes. Le digo, sí, si me decís que es otro planeta, podríamos decir que no. Pero en este planeta, por lo menos, todos tenemos el mismo problema. Así que, no, y desde ya, Jorge, muchas gracias por el espacio, compañero. Y somos militantes que estamos aprendiendo y queremos aprender de ustedes, que son grandes luchadores con trayectoria. Y bueno, desde ya, en nombre de las compañeras, un placer y muchas gracias por dejarnos compartir con tus oyentes el trabajo que venimos haciendo. Bueno, te agradezco mucho y hasta poco tiempo. Bueno, un abrazo, compañero. Igualmente para vos. Chao. Se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo.

Bueno, estamos Jorge. Con la compañera Fabia, de coordinadora de los de las mujeres de la las nuevas residentas. De las nuevas residentas. Sí, señora. Bueno, la verdad que la primera parte estuvo muy buena. Josefina estuvo muy bien, explicó claramente el porqué de ustedes se organizaron, me parece muy, muy concreto. Y ahora ella te definió como la coordinadora, ¿verdad? Del, exactamente, de sí, entonces, me definió como en coordinadora. En ese plano de la organización en sí, en lo barrial, ¿cuál es la cuál es el rol de la mujer en el en el plano de la defensa de los derechos por los DNU que largó el presidente argentino para la mujer migrante en general, porque es la más perjudicada? Sí, somos las más perjudicadas. Y realmente vamos por muchas cosas. El 24 hemos demostrado una capacidad total los migrantes, porque más estuvimos las mujeres al frente. Somos, digamos que, más capaces para defender nuestros derechos. Realmente siempre las mujeres estamos más expuestas y más discriminadas, que no nos dan derechos. Acá, en realidad, en comparación a lo que es a Paraguay, hay muchos derechos que se han logrado. Lógicamente se han logrado también con muchas luchas, pero se han logrado más derechos. Lo que es en Paraguay, las mujeres no tenemos absolutamente ningún derecho. Por eso se realizó el primer congreso de la mujer paraguaya migrante en el exterior. Teniendo en cuenta las demandas que surgieron del plenario del Congreso de la Mujer, se hizo en Asunción el 19 de octubre del 2016, donde presentamos 30 proyectos para ver si algunas de ellas salen, para proteger a las mujeres paraguayas, para darles derecho. Esa protección queremos que se extienda, lógicamente, en cualquier parte del mundo donde estén. Pero vamos a empezar, lógicamente, por Paraguay, luego por Argentina, porque acá en la Argentina somos más de la población paraguaya, así que trataremos de lograr derechos acá en la Argentina. Aparte, la mujer es la que lleva todo adelante. La primera que migra de Paraguay somos las mujeres. Dejamos nuestros hijos con sus abuelos, con sus tíos, si tiene papá, con su papá. Aparte, somos muchas las mujeres paraguayas que tenemos hijos sin padres. Y realmente nos ocupamos nosotras. También buscamos derechos para esas mujeres, porque nosotros no lo culpamos a los varones paraguayos, porque eso se impuso después de la culminación de la Guerra Grande. Entonces, no lo encontramos culpables a ellos, ya que se les impuso un sistema y ellos fueron aprendiendo ese sistema, no tuvieron tampoco la oportunidad de aprender otro sistema. Pero la verdad, hasta ahora han cambiado muchísimo los varones paraguayos. Empezaron a respetar a las mujeres, pero falta mucho, lógicamente que falta mucho, porque tampoco los sucesivos gobiernos no han hecho muchas cosas por los derechos de las mujeres. siempre son las últimas en la participación política, y realmente los derechos se adquieren a través de presentaciones políticas. No existe otra manera de conseguir derechos. Y realmente nosotros nos conmovió eso, y nos encontramos unas cuantas mujeres ya grandes que nos sentimos obligadas, nos sentimos exigidas a hacer algo por las mujeres paraguayas. Consideramos que las que estamos acá somos más libres, que llegamos a tener más tecnología, a tener más conocimientos, y consideramos que tenemos la obligación de luchar por los derechos de las mujeres paraguayas principalmente. Por supuesto que también luchamos acá por los derechos de todas las mujeres, porque vamos a participar en todo lo que es derecho para las mujeres. Pero no, lógicamente no va a terminar en eso, porque vamos a ir por mucho más, porque en nuestro país no solo no tienen derecho las mujeres, sino que no son respetados ninguno de los derechos adquiridos. Siempre es costumbre de que tiene los que tienen fueros, los que tienen acomodos, esas personas son atendidas. Y las personas que no tienen ninguna relación con los Mburubillá, tienen que quedarse, si en el caso de que estén enfermas, tienen que quedarse a morirse en sus casas. Porque de nada les sirve ir a un hospital público, porque por más que sean atendidas, no tienen para comprar los medicamentos. Entonces, eso también es una injusticia contra nuestras mujeres, que son las que están poblando el Paraguay. Por eso nosotros queremos reivindicar a las residentas que dejaron sus vidas, y las pocas mujeres que quedaron, que realmente dieron sus vidas por el Paraguay, porque empezaron a poblar el Paraguay con sus hijos, empezaron a hacer trabajos de varones. No eligieron trabajo esas mujeres para poder levantar nuevamente al Paraguay. Realmente nos hemos sentido muy orgullosas, creo que fue en el 2015 cuando el Papa Francisco nombró a la mujer paraguaya para que fuera, creo que candidata a lograr el Premio Nobel de la Paz, ya que las mujeres paraguayas fueron las más valientes, no sé si dijo del mundo o de América Latina, pero me creería que eran del mundo, porque levantaron nuevamente una nación, que luego, lógicamente, los sucesivos gobiernos se encargaron de destruir nuestra nación. Entonces, nosotras queremos reivindicar a esas mujeres que lograron levantar una nación destruida, que solamente había cielo y tierra. Y ellas lograron levantar, lograron que no desapareciera Paraguay del mapa. Realmente hasta en este momento hay tanta gente que lucha para que Paraguay desaparezca por unas monedas. Y yo entiendo que no hay felicidad, la felicidad completa no se logra con tantas monedas, con tantas riquezas acumuladas. Somos seres sociales, necesitamos unirnos, necesitamos socializarnos. Necesitamos socializarnos también con nuestros varones. Los seres humanos somos seres sociales, no podemos estar solos. Entonces yo no sé de qué les sirve tanta riqueza a tantísimas personas. Bueno, en realidad no son tantas, porque creo que somos la mayoría la que no tenemos dinero, no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a la educación pública, no tenemos un pedazo de tierra. Y hemos metido todas esas injusticias dentro de nuestra lucha, que lógicamente recién empieza. Somos muy conscientes de que recién estamos empezando. Pero no vamos a perder ni los estribos ni la esperanza. Bueno, vamos a ir por más. Quisiera saludarla, por lo menos tener la posibilidad de saludarla a Tania. Realmente te comiste el tiempo y sin decir ninguna cosa superficial. Todo lo que dijiste lo suscribo sin ningún problema. Muchas gracias. Porque desde los derechos humanos siempre planteamos que si no hay derechos para la mujer, los de los varones es cartón pintado. Exacto. Entonces, realmente me quedaron varias preguntas en el tintero, pero creo que vamos a hacer un trabajo en conjunto para que esos 30 proyectos que presentaron los pueda conocer todo el mundo. Ojalá. Te agradezco mucho y vamos por Tania. Ah, muy bien. ¿Me quedo en el teléfono o no? No, porque bueno. Vamos a llamar a Tania, porque tuvimos un inconveniente para poder salir todos juntos. Muy bien. Bueno, te agradezco gracias mucho. Por dejarme participar. Por favor. Éxitos en su programa. Gracias, igualmente. Gracias, hasta Chao. Luego. Chao, hasta luego. Hoy me ramón de familia a Butepe, oye a presa. Hao desapareceba ecue Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putumogina, oye ya ponjan wanderu wiwi, upea de n o cual cata bañandebe, maba paja e, un mioye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado, orere noina, jai cuabemba eisa pa oye ya po, 0986 48 38 79 p, tu uñeme n, doye pagai, jaremombe uva, Confidencial. Yayo GK, Yayo Topá. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Bueno, terminando la trilogía, un poco desordenada, creo que la tenemos a Tania ya en línea. Hola, Tania. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, me alegro. Bien. Bueno, te escucho muy despacito. ¿Me escuchás despacito? Sí. Vamos a ver si podemos resolver. Realmente, tanto Josefina haciendo el planteo desde lo político, ya que es la coordinadora, sí. Y Fabia recién desde lo social, y realmente me gustaría que puedas expresar, tenemos ya poco tiempo, pero esto es nada más que un comienzo. Sí, sí, sí. Me gustaría saber cuál es el trabajo en la práctica social que hacen en las barriadas. Bueno, la práctica social en las barriadas, acá en Fiorito, nosotros formamos el grupo de cuatro mujeres que empezamos a trabajar en el barrio. De las nuevas residentas que componemos, del Deportivo Paraguayo, mujeres que están en las nuevas residentas. Trabajamos con las mujeres acá en el barrio, hablando del Frente Guazú, la importancia de que tiene el Frente Guazú y las mujeres en el Frente Guazú. De eso hablamos con la gente acá, con las mujeres del barrio. Y tenemos cuatro mujeres que están trabajando con la gente acá en Fiorito. Y bueno, nuestra propuesta es la del Frente Guazú. Esa es la que tenemos acá en el barrio. Y en el plano, por ejemplo, del desarrollo cultural para plantear la defensa de los derechos de la mujer migrante y los derechos de la mujer en su barriada. Claro, en el, y en estamos también. Ahora vamos a empezar con eso. Ajá. Sí, vamos a empezar acá en el barrio con eso. El tema del teatro vocacional, ¿ustedes lo plantean? ¿Cómo? ¿El teatro vocacional lo plantean? No, hasta ahora no. Bueno, entonces vamos a ver si podemos conectarlas con el movimiento de teatro vocacional de la provincia de Buenos Aires para que tengan una posibilidad. Ah, muy bueno. Porque muy bueno el sería, teatro, ¿eh? El teatro vocacional, sí. El hacer un sketch con sí. Los problemas de la gente, hace que la gente, que el vecino o la vecina se sientan identificados y saquen lo que tienen para expresar sus propios problemas. Ay, no, sería eso buenísimo. Ayuda muchísimo al desarrollo del trabajo social y unitario que se necesita. Qué bien. Así que lo voy a anotar como un trabajo a hacer. Buenísimo sería, Jorge, eso, ¿eh? Ese es un trabajo a hacer. Bueno. ¿Y cómo coordinan? Y nosotros acá somos, como le dije, 4 mujeres. Ajá. Y 2 la que vamos siempre en las reuniones de las nuevas residentes en el Deportivo, 2 de acá. Y 2 que viven acá. Entonces nosotros contactamos con estas mujeres y hablamos del problema del Paraguay y de todo lo que nos incumbe. La problemática nuestra en el exilio. De eso hablamos con las mujeres. Ajá. Sí. Bueno. Me interesa mucho, porque Fiorito, me acuerdo en el año 62, 63, que íbamos a charlar con nuestra gente, sí. Recién incorporado. Salía de la fábrica metalúrgica y me iba a colaborar un poco por esa zona. Así que esa zona, Villa Jardín. Sí, Fiorito, es Partido sí, Loma de Zamora. Sí. Es Fiorito. Y Villa Jardín es Lanús. Sí. Así que para mí esa zona tienen un sabor especial. Ajá. Porque andaba de chico por ahí. Claro, mirá, qué recuerdo. Sí. Bueno, te agradezco, Jorge. Mucho. Lastimosamente no tenemos ya más tiempo. Se termina el programa, así que te agradezco muchísimo. Bueno, en otra oportunidad seguiremos. Sí. Bueno. Me quedó en preguntar por los 30 proyectos que presentaron. Eso. Más vale que se pongan las pilas y los desarrollen porque se los voy a preguntar. Sí. Uno tras otro. Muy bien, ¿eh? Bueno, un abrazo grande a las 3. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau. Bueno. Tenemos también que plantear algo que tiene que ver con los indígenas, no solo, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de los estudiantes que fueron estafados por esa universidad privada, UNASUR, la Universidad Nacional del Sur, que cerró sus puertas porque evidentemente no pagaron la cuota que tenían que pagar al Ministerio de la Indigencia Educativa, y han cerrado 5 carreras y las 32 sucursales que tenían en el interior del país, dejando a miles de estudiantes sin posibilidad de seguir. Y esto no pueden decir de ninguna manera de que ellos no lo sabían. Así que el Estado es responsable de todo este tema. Así que hágase cargo el Estado de esos estudiantes que deberían ser evaluados por los más capaces, los más desarrollados de los docentes, de los estudiantes y de los egresados, y que estén los padres, porque realmente acá es una lucha en la cual la universidad pública demuestra nuevamente su potencial y su calidad. Bueno, Agustín Santillán, un líder wichí de la provincia formoseña, está preso, siguen los wichis sufriendo brutales persecuciones policiales. Gilles Delfrán se niega a resolver los problemas básicos de la comunidad, como lo dice la Constitución. Tienen problemas para el acceso al agua potable, a la salud, al trabajo, la vivienda. En el plano educativo, los indígenas realmente se las rebuscan para que sus chicos puedan desarrollarse. Y además hay un enfrentamiento permanente con los criollos de la zona que se quieren apropiar de las tierras indígenas y que le han causado además la intromisión de la pasta base entre algunos jóvenes. Esa es una de las formas que la delincuencial orientación sistémica del capital utiliza para destruir las comunidades en general. Bueno, les deseamos que podamos seguir luchando y creando unidad para un país mejor, para una patria grande mejor. Nos vemos el miércoles que viene. Insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación modelo que por su cultura